Digo mama, how you doing? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti, y no sé de ti, y no sé de ti. Hey, little mama, how you doing? ¿Cómo estás? Solo dime si quieres saber de mí, y no sé de ti, y no sé de ti. Baby, ¿qué tal? Dime qué haces. Vamos a vernos, mami, let's link como un enlace. Veterana, pero yo te puedo dar clase. Ella tiene calle, calle como la Sanse. Mami, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dice bien, pero es que sin mí sé que está normal. Me dice ella, tú tienes un don, pero no mal. Afrentar siempre termina pidiendo más. Pidiendo más y más. Baby, ¿qué estamina? Yo que soy perro y tú que te pusiste media canina. Ya vi ya cómo te sigo la máquina. Rabia si yo no te veo, baby. Hey, little mama, how you doing? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. No sé de ti, no sé de ti. Para ahorita las nalgas, mami. Un fulgaro poli, si eso estás tú. No creo que del cuarto esta noche tú salgas. Baby, vamos a chingar, pero con la luz. Que quiero ver la carita que pones cuando te la pongan en todas las posiciones. Ver el sudor de tu piel. Cada polvo que hacemos supera el ayer. Nos enviciamos, fue sin querer. Fuera la porno grabada en el cel. Ella me lo vivía a su farel. Que pa' coger. Yo sé que tuviste otro, pero yo me sé tu truquito. Cuando te la mamo, mi mano juega con tu grito. Yo me di cuenta que tú eres lo que necesito. Sin ti no es lo mismo. El tiempo puede pasar. Te perseguirá mi nombre. Yo siempre seré tu hombre. Hey, little mama, how you doing? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. No sé de ti, no sé de ti.